Yo creo que lo primero que es a tomarse, la primera decisión que hay que tomarse es si se quiere hacer o no, ¿no? Después, bueno, vienen todas las peleas que se van dando. O sea, gente por un lado que no le interesa avanzar con esa pelea, que es una durísima pelea interna, sino que bueno, creo que es una decisión profundamente política y estratégica de qué es lo que se quiere construir, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, si uno construye una organización, todo muy bueno, movilizan en las calles, hacen esto, hacen aquello, pero pelean en contra de los asesinatos de Mariano Ferreira, de esto, de todo lo que queramos, pero si no construimos hacia adentro una moral que sea realmente revolucionaria, no sirve de nada. Y en eso hay gente que está absolutamente de acuerdo, que es una gran mayoría, pero también hay gente que no está para nada de acuerdo, que es una minoría, que bueno, que pretende continuar con algunos privilegios, con algunos negociados, ¿no? Y yo creo que no hay cosa más despreciable o más terrible que aquellos que traicionan o que hacen daño a su propia organización, ¿no? Y bueno, se viene fortaleciendo desde asambleas en los barrios, desde asambleas en las zonas, desde asambleas en las localidades, desde consultas como lo que fue el plenario nuestro el 25 de mayo. Al plenario nuestro nosotros llegamos habiendo discutido con más de 1000 compañeros en distintos encuentros en toda la provincia. O sea, 1000 compañeros discutiendo cómo iba a ser nuestra estrategia de ahora en más, discutiendo cómo querían que sean sus compañeros dirigentes, cómo querían que sean moralmente, ¿no? Honestos, solidarios, transparentes, bueno, todos estos valores que los fuimos construyendo también, ¿no? Entre nuestros compañeros. Y ahí, bueno, es donde surge, digamos, un abismo entre aquellos que pretenden en las sombras o en la oscuridad tratando de mantener algunas cuestiones que no van más, ¿no? Que no van más, por lo menos, con la organización que queremos construir. Quizás en la mayoría de las organizaciones está bien visto, qué sé yo, nosotros llegamos a la esquina de acá, de donde estamos en la radio, y podemos apreciar, no sé, dirigentes desocupados con dos camionetas, con negocios, con esto, con aquello, y eso para nosotros es obsceno. Entonces no lo vemos como normal, como quizás la gran mayoría de nuestra sociedad comenzó a ver como normal el enriquecimiento ilícito de cierta gente, porque en realidad se enriquecen a costa de nuestro pueblo, a costa de los pobres, a costa de los humildes, y bueno, y eso no lo vemos como normal, ¿no? Y a veces es difícil que nadie lo vea como normal también dentro de toda nuestra organización, pero bueno, es una batalla que por ahora se va ganando y que por ahora se va dando bien desde nuestra posición, digamos, de que bueno, que la revolución se hace con gente honesta.